Bien, amigos, continuamos aquí en Opinión. Javier Monroy en la mesa de conducción en el tramo final de la entrevista al congresista Javier Bedoya de Vivanco. Doctor Bedoya, le había hecho esta pregunta un poco también tratando de establecer las responsabilidades de los congresistas, los parlamentarios, los políticos en general, en mantener figuras tan tóxicas para el sistema democrático como el tema del transfugismo, ¿no? Sí, ese es un tema que se abordó durante los últimos meses del régimen anterior en la Comisión de Constitución del Congreso, en mi opinión tardíamente, y debo de confesar como integrante de esa comisión que fue muy difícil encontrar una fórmula adecuada, porque el proyecto de ley que se había preparado por los técnicos y asesores de la Comisión de Constitución sancionaban como tránsfugas a aquellos que cambiaban de un partido a otro o aquellos que en forma sistemática estaban votando, sistemática y reiterada era el término, la terminología que usaba el artículo, votaban en sentido contrario a lo que su partido había dispuesto. Esto entonces chocaba con los preceptos constitucionales que establecen de que los parlamentarios no están sujetos a mandato imperativo y que no responden por las opiniones y votos que emitan. Entonces, ¿cómo compatibilizar ese proyecto de ley para frenar y sancionar a los transfugistas, a los tránsfugas, con lo que era el caso de la incompatibilidad que surgía con la Constitución? Usted hizo al momento que fuimos al corte comercial también un comentario adverso referido a cómo era posible que en la legislación que se estaba contemplando se dijera que no era transfugismo aquellos que se apartaban de un partido por razones ideológicas. Y me parece que sí es atendible, porque puede ser el caso que no sea el parlamentario o la persona la que cambia, sino el partido quien cambia de conducta. Y vayamos al caso concreto, porque lo hemos tenido en nuestra bancada. Es el caso, por ejemplo, del congresista Luis Galarreta, quien llegó hace 5 años al Congreso y acaba de ser reelecto. Por Renovación. Por Renovación, el partido de Rafael Rey. Así es. Quien era uno de los partidos que integraban Unidad Nacional, que llevó a Lourdes Flores como candidata presidencial. Terminó el proceso y Renovación dio un salto al costado, se subió al carro del partido aprista y el señor Rafael Rey fue ministro primero de la producción y después ministro de defensa. Así es. Entonces, ¿quién cambió de conducta política? ¿Fue el congresista Galarreta o fue su partido Renovación? Bueno, entonces ese es un caso en el cual, por ejemplo, sí hay en el partido un cambio de conducta y de orientación política que puede dar lugar a que quien fue elegido dentro de una otra bandera que el partido había enarbolado sienta que su partido está retrucando o dejando de lado esas banderas y en consecuencia sienta que ya ese partido no representa aquello por lo cual él postuló. Bueno, habrá seguramente gente de Renovación o el mismo Rafael Rey en su programa de televisión por cable seguramente que le podría responder en otro sentido, pero bueno, sería una discusión interminable. Doctor Bedoya Vivanco, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Opinión, muy reconocidos por su visita y esperamos estar siempre en contacto. Muchas gracias, amigo Monroy, las veces que ustedes me requieran será para mí un placer acompañarlos. Bien, muchas gracias. Amigos, y como ustedes saben, tenemos que ir abordando otros temas también que tienen que ver con la marcha de la sociedad. Por ejemplo, estamos en el año del centenario de Machu Picchu. ¿El centenario de qué? ¿Del descubrimiento? No, es de la difusión o de la divulgación internacional. Acuérdense ustedes del investigador, el explorador estadounidense Hiram Bingham, ¿no es cierto? Que en 1911... hizo esta revelación, vamos a decir, para el mundo, ¿no? Y el tema del sector turismo es un tema muy, muy interesante, muy importante. Es la industria sin chimenea, según se decía hace bastantes años. Y por eso hemos invitado a Mónica Montalvo, directora de marketing de SIB, que ellos han diseñado, ¿no es cierto?, toda una iniciativa para promover, vamos a decir así, el tema turístico con el tema del inglés, el idioma inglés. Mónica Montalvo, bienvenida aquí a Opinión. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar en tu programa. Y sí, pues vengo representando a ESIBI, que ya dentro de unos minutos les voy a contar qué cosa hacemos, pero básicamente nosotros estamos abocados ahora a desarrollar un programa de capacitación que se llama Welcome to Perú. Esto en base a que justamente, como tú has mencionado, el turismo en nuestro país necesita un impulso muy fuerte, ¿verdad? Necesita ser tratado pues como uno de los pilares básicos de la economía. Y en base a esto hay un programa, pues el programa Pentur, ¿verdad? Que es el cual trabaja el Plan Estratégico Nacional de Turismo, en el cual pues se trata pues de un ordenamiento turístico, un desarrollo regional, el promover el turismo como una herramienta de desarrollo, la inclusión social, generación de empleo. Y mira, lo que dice el Ministerio de Turismo justamente es que para el 2013 ya se estima unas visitas más o menos de 3,3 millones de turistas de destinos como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Japón. Claro. Y es necesario pues que nuestro país esté preparado para recibir a todas estas personas. O sea, necesitamos un recurso humano que esté formado y perfeccionado para esto. ¿Y en qué radica el programa este de Welcome to Perú? Bueno, Welcome to Perú es un programa de capacitación que lo que propone es preparar a todas las personas que están involucradas en la cadena turística, llámese los taxistas. Desde que llega el turista al aeropuerto y es transportado por un taxista, llega al hotel, hay un anfitrión, un botón, es el counter, el guía turístico, teleoperadores, vendedores, todos los operadores de turismo, todas las personas que están involucradas en atender a un turista de la mejor manera. ¿Y cómo acceden a este? Esta iniciativa está dada por ESIVI, que es el Instituto Superior Tecnológico Privado de Idiomas, el cual ya está reconocido por el Ministerio de Educación, tenemos resolución ministerial, y hemos desarrollado un programa que consiste en poder capacitar a estas personas en tan solo un año. En un año la persona ya va a poder hablar, escribir, leer y pensar en inglés, bajo una moderna metodología totalmente interactiva, dinámica, en la cual ofrecemos diferentes herramientas, como la parte presencial, que es indispensable, pero también un soporte virtual único en su género, además de un material didáctico. Nosotros manejamos, lo principal es que vamos a manejar horarios flexibles, rotativos, programables, para que las personas que trabajan pues no tengan ese problema. Los institutos tradicionales normalmente los horarios son muy rígidos. Entonces aquí les vamos a dar todas las ventajas, todas las facilidades de manejar espacios reducidos de 5 personas por salón, para que puedan tener una enseñanza totalmente práctica, vivencial y conversacional. ¿Y alguien que esté interesado en esto, dónde puede dirigirse? Nosotros los invitamos a que nos visiten en la calle Enrique Palacios, 140 Miraflores, o que nos llamen al 719-3633, o de repente nos dejen una llamada perdida y nuestros ejecutivos de marketing los llaman. Nos pueden dejar una llamada perdida al 989-111-234, y solamente deje timbrar su llamada, nosotros los vamos a llamar y les vamos a contar un poquito más sobre esta innovadora propuesta. Bien, Mónica Montalvo, entonces queda comprometida para seguir conversando este tema más adelante, por supuesto, pero ya saben, amigos, ahí tienen las indicaciones de este novísimo programa que se llama Welcome to Perú, otorgado por ESIVI, ¿no es cierto? ESIVI es el nombre. Así es. Bien. En realidad ESIVI es un instituto superior tecnológico que le enseña a todo tipo de personas. Nosotros tenemos clases desde los 10 años de edad, ¿de acuerdo? Desde los 10 años los planes junior. Pero ahora especialmente tenemos este programa para la parte turística. Sin embargo, cualquier oyente que me esté escuchando en este momento que desee estudiar inglés también nos puede visitar o llamar por teléfono al 719-3633 o al 989-111-234. ¿Y tienen un sitio web, me imagino? Claro que sí, www.esivi.com. Ahí tienen ustedes, amigos, una muy buena opción para ponerse al día en el tema del inglés turístico. Tenemos que ir a una pausa y ya regresamos con sus amables llamadas.